todo esto viene a morigerar un poco la situación, ¿no? No es ninguna solución, simplemente es tratar de morigerar esta situación difícil que tenemos los trabajadores municipales en toda la provincia de Buenos Aires, y te diría en todo el país. No sé si vos recordás que el 19 de noviembre nosotros, desde la Confederación a nivel nacional, de la cual Cholo García también es secretario general, hicimos una movilización muy importante, una caravana, desde Avellaneda, donde está la sede de la Confederación, hasta el Obelisco, donde hubo más de 1.000 autos, hubo más de 4.000 trabajadores. Fue el comienzo de la visibilización de los problemas que tenemos los trabajadores municipales salarialmente en todo el país. Y Cañuelas no escapa a eso. Ahora, bueno, a través del diálogo, que es importante, hemos logrado este bono, ¿no? Este bono que este bono viene a corregir un poco, en parte, el desfasaje salarial que tenemos con el poder adquisitivo salario y la escalada de los precios, ¿no? Sí, mira, esto se cerró ayer cerca de las 9 de la noche. El fin de semana hablamos con la doctora Fassi, estuvimos conectados y bueno, se logró este bono. Y te digo la verdad, nosotros tenemos, desde el tercero personal, te digo, incluso como dirigente, el tema de los bonos, cuando no son remunerativos, sino van para los jubilados, también nos duele muchísimo. Por eso esto lo vamos a corregir ahora, a partir de la próxima reunión paritaria, los primeros días de febrero. Pero bueno, te decía, apelando al diálogo permanente, yo creo que hay que tener un diálogo permanente con las autoridades municipales, con la doctora Fassi tenemos un buen diálogo, y vamos consiguiendo cosas. Nos cuesta mucho porque, si bien este es un año difícil, muy difícil, desde el flagelo este mundial que tenemos, han bajado los recursos, los ingresos en los municipios, en todos lados, pero bueno, los trabajadores somos los que ponemos la cara todos los días, somos esenciales en un montón de actividades que estamos desarrollando, y podemos estar ajenos o pasarla o pasar un poco mejor esta fiesta, ¿no? Así que bueno, se logró ayer cerca de las 9 de la noche. Es un bono de 10.000 pesos que se divide en dos pagos. Esto es, hoy se deposita el aguinaldo. El próximo lunes 28 se deposita la primera parte del bono, que es de 5.000 pesos. Entre el 2 y el 3 de enero se deposita el salario de diciembre, y entre el 18 y 20 de enero se depositan los segundos 5.000 pesos del bono de 10.000. Esto es, de alguna manera, bueno, viste que en enero es un mes muy largo para la gente, por lo menos, bueno, tener una recuperación en el bolsillo promediando el mes, ¿no? Bueno, eso fue parte de la conversación. Nosotros logramos un acuerdo paritario, un acuerdo salarial, mejor dicho, entre octubre y enero, de 4 meses, con un 15%. Ahora vamos a ver el porcentaje para el próximo cuatrimestre, que iría entre febrero, marzo, abril y mayo, y la incorporación de este bono paulatinamente a los básicos. Lo que tenemos que hacer nosotros, no solamente en Cañuelas, te lo digo a nivel general, es fortalecer los salarios básicos, porque están muy bajos en casi todo el país, excepto algunos municipios como Córdoba Capital, o Pinamar, o Bahía Blanca, o Mar del Plata, o alguna capital de provincia. Después el resto está muy lejos de lo que es el costo de la canasta alimentaria, de casi 50.000 pesos, ¿no? Uh-huh. En el transcurso de la semana anterior se mostraron juntos tanto Daniel Suárez como Carlos Peralta en lo que tiene que ver con la entrega de cajas navideñas. Ambos son los candidatos justamente a secretario general del sindicato de Fisimubo. Como interventor te consulto, ¿qué te genera ver esa foto, ver esa imagen tanto de Suárez como de Peralta juntos en la entrega de cajas navideñas? Bueno, la verdad que te digo, esto se lo propuse yo a ellos. Yo le propuse, incluso lo dije en una pequeña charla que tuvimos con los trabajadores el día que empezamos a entregar las cajas. Y la verdad que tienes que estar juntos en estas cosas, porque estos temas son del sindicato y de los trabajadores. Y el sindicato somos todos los trabajadores afiliados. No es una comisión directiva que sea dueña del sindicato. Este es el error. La comisión directiva es elegida durante un periodo de 4 años, puede ser reelecta o no, y el voto es soberano. El trabajador es el que define quiénes son los que van a construir el sindicato. Por eso le dije, muchachos, tienen que estar los dos juntos, esto es para los trabajadores, y empecemos a evitar las grietas, a terminar con esta grieta tonta que hay, que no me gusta aquel porque es oscuro, no me gusta aquel porque es rubio, no me gusta aquel porque no habla bien. No, a ver, evaluemos realmente la solidaridad y la capacidad de cada uno para conducir el sindicato. Por eso les pedí que estuvieran los dos conmigo, que sigan los dos en estas cosas, y después, bueno, cada uno hará su campaña cuando llegue el momento, si después del 28 de febrero, como dice la resolución ministerial, comenzaría a partir del 1 de marzo, si no hay una segunda ola de contagio, como aparentemente está viniendo, a partir del 1 de marzo ya quedaría liberado la actividad sindical normalmente, con lo cual se llamaría elecciones prontamente, siempre y cuando el Ministerio acepte todo lo actuado por la Junta Electoral hasta el 19 de marzo, ¿no? Así que cuando llegue el proceso de campaña, bueno, cada uno hará su campaña y el que hace más goles gana el partido, y pasa por ahí, pero ahora esto es para todos los trabajadores municipales, no es para un grupo o para otro.